bienvenidos a las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Juan Pablo Gerena, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato Emilio Sánchez, y yo pues les aporto la selección musical y una cantidad de cosas que resultaría imposible de enumerar. Vamos entonces con un grupo japonés de la música electrónica muy importante, Fantastic Plastic Machine. Pues el nombre original del líder es Tomoyuki Tanaka, que nació en 1967 en Kioto, en Japón. Es un DJ y considerado parte del movimiento Shibuya Kei, que hace una mezcla de bossa nova, de rock, de lounge, de soft, de French, de todo. Y bueno, estos tipos son increíbles, de Fantastic Plastic Machine. Pues ha sido aclamado por un reconocimiento internacional. Los álbumes de estas personas se distribuyen en Estados Unidos bajo el nombre de Emperor Norton, que es el sello, y en Europa con el sello Bungalow. No son fáciles de conseguir estos trabajos, y esta es una versión estupenda que hicieron de una canción muy famosa en los años 80 de Joe Jackson, que se llama Stepping Out. Across the window hides the lines, but nothing hides the color of the light that shines. Electricity is so fine. Look and dry your eyes. El turno ahora es para Dionne Warwick, pues que me da un poco de risa este trabajo, pues porque la canción es original del 68 y la escribió Burt Bacharach y Hal David. Esta canción se presentó y fue importantísima para ella. Do You Know the Way to San Jose? Y fue el tema de Valley of the Dolls, el Valle de las Muñecas. Pero lo divertido de este tema es que apareció de pronto Celia Cruz a hacer una mezcla con Dionne Warwick de la misma canción. Entonces le metió la banda de Pete Escobedo, o sea, es una versión latina de esta canción tan linda de Burt que cantó Dionne Warwick, que fue el número uno. Lo único que les pido que le pongan mucha atención es que Celia Cruz no tiene ni idea de qué está cantando. Entonces ella lo que dice es, vámonos para San José, en San José todo es divino, azúcar, pero en San José la música, pero no tiene ni idea de nada, no canta nada, solo empieza a gritar que San José, Celia Cruz nunca ha estado en San José, en California. Entonces yo quiero que ustedes le pongan un poquito de atención a Celia, pues porque como yo creo que Dionne, pues para hacer dúos la puso ahí como Celia buenísima y la banda de Pete, pero Celia no sabe dónde está parada, o sea, solo dice en San José la vida es muy bella y no, yo no entendí nada, pero pues Celia es muy divertida, pero digamos que esta canción es Dionne Warwick y con unos apuntes cómicos de Celia Cruz. Do you know the way to San José? Con Dionne Warwick y con las apariciones cómicas de Celia. Les recomiendo que la oigan muy bien. Si te encuentras solo, lleno de penas, en San José encontrarás amigos. Vengan a San José, les esperamos. ¡Qué lindo es San José! Gente que te quiere, te hace sentir en tu casa, ese es el camino a San José. Do you know the way to San Jose? I'm gonna whistle along, I'm never gonna lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway, put 100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, I'll break the day. And all the stars that never were are walking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. They'll be the place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Baby, fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. Pick up your car and ride away. Hey, I've got lots of friends in San Jose. Cuando te vayas de San José, regresarás otra vez, por lo agradable que su gente es. ¿Ya lo ves? Es San José. San José, yeah. crashing cars and pumping gas. Well, you've been really free in San Jose. Por favor, ve. El turno para Archie Bell and the Trails, año 1975, un trabajo de estudio de una banda de funk americana que fue estrenada con el sonido de Filadelfia. El primer trabajo de ellos, pues, fue este de esa grabación, I Could Have Danced All Night, escrito y producido por Bonnie Ziegler y Ron Tyson. No lo confundan con el que cantaba Julie Andrews en una obra de teatro de Broadway, pero suena muy bonito, de larga duración, Dance Your Troubles Away, Archie Bell and the Trails. Vámonos ahora con Salsation. ¿Qué es Salsation? Es la parte de lo que se convirtió la música en los 70s a raíz de la aparición del disco, que se le debe a mucha gente, se le debe a Gloria Gaynor, se le debe a Barry White, muy poco, se le debe a Donna Summer y a una cantidad de artistas increíbles. Y dentro de esto, pues se le debe mucho, mucho, mucho a los Bee Gees. Y con base en la música de Bee Gees se hizo la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que fue un éxito muy grande, protagonizada por John Travolta, del año 77. Y allí esta canción sí se hizo para la banda sonora. Las de Bee Gees, algunas existían antes. Staying Alive y Night Fever son para la película Saturday Night Fever. Pues esta canción se llama Salsation y me parece que Cher hizo una interpretación maravillosa de la música latina en un momento importantísimo de la música, que era el disco. Con ustedes, Salsation. es este tipo de CDs como el que vamos a oír a continuación que solo pueden escuchar en este programa. Esto lo descubrí yo por mucha música que he comprado a lo largo de toda mi vida. Y esto es muy difícil de conseguir. O sea, yo diría que imposible porque no le pudo ir bien a él. A él le fue muy bien con el trabajo Romance Rosa que lo catapultó en la cima de la fama, Juan Luis Guerra. Ahí está La Bilirrubina, Burbujas de Amor, Romance Rosa, Ojalá que Llueva Café. O sea, es un disco realmente importantísimo, Cartas de Amor, una de sus primeras super salsas. Pero el tipo hizo una versión en portugués de tres canciones. Tres para rescatar. Una de ellas es La Bilirrubina, que jamás la pondría ni en español ni en portugués. La otra es Ojalá que Llueva Café, en el campo. Y esta es el Romance Rosa en esta versión, que suena súper bonito y que fue el trabajo que hizo muy famoso a Juan Luis Guerra. De larga duración, Romance Rosa, en portugués, Romance Rosa. Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho molhou seu rosto bonito. Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido. Ai, ai, ai, ai, amor, você é a rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite, você meu sol, um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor, ai, ai, ai, ai. Te dou minhas mãos, o meu pranto tão sofrido, o beijo mais profundo que se afoga num gemido. Oh, oh, oh. Eu te dou um outono, um dia entre abril e junho, um raio de ilusões, um coração no escuro. Ai, ai, ai, ai, amor, você é a rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite, você é meu sol, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor. De azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite, você é meu sol, um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor, ai, ai, ai, ai. Ah. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido Juan Pablo Gerena, en la investigación, en toda esa entrega, en la búsqueda espiritual de la paz de toda la torre, desde el piso menos 4 hasta el 7, Orlando Rivera. Y bueno, Jaime Sánchez Cristo, quien les habla en los comentarios, selección musical, Emilio Sánchez, en la selección del mejor formato para que suenen bien las canciones. No crean que es tan fácil. Y aquí nosotros no cogemos a buscar cosas ilegales. Tiene que estar en discos buenos, en CDs, en plataformas compradas. Vamos ahora con Tania María y una versión maravillosa del tema It's Only Love, original del trabajo Forbidden Colors, pero en este trabajo que me encontré en mi discoteca fabulosa de CDs, que se llama Viva Brasil, es un poquito más acústico. Y bueno, pues yo los quiero dejar con este tema de Tania María, una mujer que comenzó a tocar piano a los 7 años, tiene un estilo maravilloso, es una chica inconfundible, recoge influencias de todas partes, pop, jazz, samba, bossa nova, referentes Oscar Peterson, Bill Evans, Sarah Vaughan, Tom Jobim, Milton Nascimento, y el tema se llama It's Only Love, del trabajo Viva Brasil. In time you will find that nothing you say will stop my love. This love was made to be. I will make you mine, so don't run and hide to forget my love. Don't fight my love. Don't fight my love. Perdido y Satin Soul seguidas en un sonido brasilero, porque la cantante es brasilera. Una de las canciones más famosas de Duke Ellington, y Joe Jackson está súper invitado a que nos acompañe con este tema. Este tema le hizo otra versión Dr. John Increíble, pero en esta versión en particular, pues él invitó a una cantante brasilera. Es un medley que vamos a escuchar de Perdido y Satin Doll con Joe Jackson. Perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Bolero, meu samba troquei por bolero. Se ele demorar, desespero. Se chegar cedo, me encanta. Ah, minha luz, beijo os lábios teus. Sei, nunca mais vou dizer adeus. Perdido. Meu corpo em teus braços perdido. Olha só que amor descabido. Tão doce, tão atrevido. Nesse amor bandido, olha só que amor descabido, que minhas noites encantam. Perdido, o meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Mas é bolero, eu já cansei de dançar bolero. Se ele demorar, desespero. Se chegar. chega cedo, me encanta. Coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encantam. Break My Soul fue lanzado el 21 de julio de 2022. Tiene una melodía house, un coro sencillo, y en la letra deja muy claro que está plenamente consciente de su poder. Una canción que reúne a Beyoncé con la leyenda Big Frida, quien colaboró en el exitoso tema Formation del artista en el 2016. Break My Soul fue el primer sencillo de su álbum Renaissance, que salió en julio del año 2022. En este álbum se destaca voces altas, ritmos fuertes, música que hace crecer, que vuelve tu mente hacia culturas, subculturas. A mí me encanta esta canción y no me gusta Beyoncé, pero esta sí. Break My Soul. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. We all know, can't break my soul. If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours, can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. Everybody, you won't break my soul. ahora vamos con Kool & The Gang. Este fue el primer sencillo que yo vi en mi vida de Kool & The Gang. Vamos, por favor, Orlando, con la versión editada. La versión larga es muy larga. Vamos con la versión de sencillo de 1975. Es de esas canciones que no se tratan de nada. Es un señor con una voz como pujando, ¿no? Y Kool & The Gang, lo bueno que tiene es los metales, la orquesta, el bajo, el sonido ese funk que venía antes de la música disco. Creo que este tema es de 1975. Y bueno, yo lo oí cuando tenía 14 años y yo no lo podía creer que yo estaba oyendo esto. Y bueno, de ahí salió un grupo que después tuvo Open Sesame y tuvo Ladies Night y tuvo Get Down On It y tuvo una cantidad de canciones maravillosas, Hollywood Swinging, todo eso fue terriblemente bueno. Pero este es lo primero, Summer Madness, Locura de Verano, que es una cancionzota. Y esto fue lo primero de un estilo Caribbean Festival, Spirit of the Boogie, del trabajo del mismo nombre. The boogie is back again. For the boogie, there is no beginning and there is no end. Ha! Come on, come on. Feel a funk, y'all. Get up. Come on, come on. Feel the spread. Let it ease right on inside. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical y muchas cosas más. Juan Pablo Gerena en el sonido, Orlando Rivera en la búsqueda espiritual de la paz de todos los gerentes de la empresa, de la Torre Sonora, desde los subterráneos hasta la Casa de Presidencia, hasta el dueño de la organización, y después al piso quinto con todos los vicepresidentes, en el cuarto, en el tercero, y finalmente de pronto sube a las emisoras y nos da una mano en los originales. Y aparte de eso, hace la investigación. Es un profeta, no más, no se puede decir más. Y Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Vamos a terminar con una de las canciones instrumentales más famosas de todos los tiempos. Tipo hizo canciones maravillosas, después se volvió muy aburrido, pero cuando tocaba, tocaba, y cuando compuso, compuso. Chuck Mangione. La versión original es muy larga, es linda, pero es poquito cansona, dura 9:40, y es la misma canción como 9 veces. Entonces salió el sencillo, él siempre dejaba sencillos. Children of Sánchez, sencillo. La larga de Children of Sánchez dura 10. Chase the Clouds Away, está editada y la larga dura 9. Land of Make Believe dura 5, pero la de concierto dura 11. A él le gustaba lo largo. Y era muy, como dice Orlando, nos vamos a mumir. Bueno, Feel So Good, canción famosísima, llegó a los 5 primeros lugares de Billboard. Muy difícil para un tema instrumental. Yo recuerdo el tema de amor de Barry White. Just the Two of Us de Grover Washington Jr., pero se tiene la voz de Bill Withers, pero esto es totalmente instrumental. Con esto llegamos al final, y a las 6 Emilio Sánchez estará con la visa múltiple, la FM. Muchas gracias a todos por la audiencia y estamos en contacto.